FM 99.7, Che Barracas. La Policía Metropolitana suspendió nuevamente el inminente desalojo de los trabajadores del restaurante Lalo. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Luciano García, él es presidente de la cooperativa de trabajo que se conformó ahí en el restaurante Lalo. Hola, Luciano, buen día. Hola, buen día. Bueno, nos comunicamos con vos para, bueno, que nos cuentes un poco cuál es la situación que está viviendo ahora el restaurante Lalo. Bueno, ahora está tranquilo, nosotros ahora pensamos abrir al mediodía y trabajar normalmente y a la noche también. Sí, bueno, anoche se autoconvocó, se convocaron algunas personas y nos dijeron que se habían enterado que para hoy a las 6 de la mañana había una orden de desalojo que estaba en marcha. Y bueno, a partir de ahí también convocamos a legisladores y a diputados. Y bueno, después de medianoche se formó una comisión que fue a la comisaría tercera, donde estaba, como había tomado como base, la Policía Metropolitana. Y se logró hablar con algún jefe de la Metropolitana y pudieron llegar a un acuerdo para suspender el desalojo. Eso también hubo un par de cambios en los horarios, porque en principio era a las 6 de la mañana, después hablaban de que se iba a hacer a las 3 de la mañana, de la madrugada, y después de eso también tuvimos otra notificación de que, no notificación, sino nos enteramos que tampoco había horario para hacer el desalojo. Y bueno, hasta que se formó esa comisión y fueron a hablar los diputados con las jefes policiales y se logró ese acuerdo. Perfecto, entonces ustedes van a trabajar hoy normalmente. Ahora, ¿cómo está la situación legal, no? Ustedes tenían una denuncia de los dueños y, bueno, estaban también luchando porque les permitan seguir trabajando y poder alquilar el local donde están funcionando. ¿Cuál es la situación hoy de todo eso? Bueno, la denuncia por usurpación, nosotros tuvimos que ir a la fiscalía y hacer una porque tuvimos que hacer un descargo para demostrarle al fiscal que no era una usurpación, sino un reclamo laboral. Él lo entendió y por eso hizo levantar la consigna policial y a partir de ahí pudimos trabajar. Y sí, la realidad es que nosotros queremos alquilar y pagarle a los dueños el alquiler. El tema es que nosotros le ofrecimos 6 o 7 meses por adelantado y ellos no quisieron tomar esa lo que nosotros le ofrecíamos. Así que, bueno, por ahora no tenemos otro contacto con los dueños más que tuvimos hasta ese momento. No entendemos por qué razón no tomaron eso y bueno, por lo menos ahora podríamos estar tranquilos con el tema del desalojo, porque también le dábamos garantías de que a fin de año o antes de fin de año nosotros íbamos a dejar el local y así íbamos a ir a otro lado. Desgraciadamente en este momento es la única herramienta que tenemos nosotros como para poder seguir nuestra fuente de trabajo. Y entonces nos tenemos que quedar ahí, ya estamos viendo de alquilar otro local. Y bueno, hasta que eso no ocurra, tenemos que seguir ahí. Bueno, Luciano, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias y gracias por llamar y por este espacio. Bien, estábamos comunicados con Luciano García, él es presidente de la cooperativa de trabajo que se conformó en el restaurante Lalo. FM 99.7, Che Barracas.